Porque hay muchos escritores que yo conozco que les encanta leer y pasan leyendo literatura y Baudelaire y un montón de cosas. Y también conozco a gente que cuenta muy buenas historias que prácticamente no ha cogido un libro en su vida. Que no es que sea, no se ven como un escritor, pero, o sea, tú mira, tú anda a un pueblito en la costa y cógele a un señor y a este amigo de él y que te cuente una anécdota y son unos grandes contadores de historias. Claro. Entonces no depende tanto de De eso. hecho, por eso hablamos siempre, creo yo, la importancia que tiene la tradición oral, ¿no? Es decir, lo que tú dices, yo también considero que es muy cierto. Hay una sabiduría propia, ¿no? Sí. Una sabiduría propia, un manejo, digo yo, de los colores, del paisaje, de cómo decir las cosas, Claro, inclusive. del ritmo y las cadencias y las tonalidades. Es algo súper rico y es algo que se está perdiendo por obvias razones, pero es algo que a mí me interesa mucho meterme en eso. De hecho, recientemente me empecé a escribir en mi página web una serie de relatos cortos. O sea, lo que planteo es como una historia presentada por fascículos, como antes se hacía, ¿no? Como La Emancipada creo que se publicó así. Y hacer eso, ¿no? En primera instancia y luego progresivamente también narrarlos. Porque me parece que esto de narrar es algo que es súper bonito. Y es algo que me nació porque en la época del colegio. Yo estaba en mi casa y a mi mamá, debe ser esa una de las razones por las que me gusta leer, a mi mamá siempre le gustó leer, le gustaba mucho leer, pero por las actividades de la casa y no tenía tiempo para nada. Y en esa situación, viendo eso, yo dije, le voy a leer los libros a mi mamá. Y me sentaba junto a ella, acompañándole y le leía los libros. Y le encantaba y a mí Qué también me hermoso, encantaba. por supuesto. Y eso fue algo que me llenaba mucho. Y claro, es algo que repliqué luego con mis sobrinas cuando nacieron y ahora también con mi esposa. Regularmente le leo algo cuando está cansada y quiere que. Entonces es algo muy, muy interesante porque a más de la unión que uno tiene con el texto, hay otra cosa, hay otro tipo de conexión. Es algo mágico en realidad. Qué maravilla. Amigas, amigos, esta mañana estamos con Simón Domínguez, escritor, guionista. Docente universitario, él es de acá de Quito, ahora mismo nos está comentando sobre este taller de escritura. Digo yo, es la posibilidad ciertamente de curarnos. Yo suelo decir que el arte es medicina, me parece que es medicina, que es una forma de sacar, ¿no? Todo lo que muchas veces nos agobia, nos presiona. Nos acompleja, digo Sí, yo. y es una medicina que también, además de ser terapéutica para el que la hace, es también para los que lo consumen. Y es algo que no nos hemos dado cuenta, sobre todo aquí, y es que el arte es indispensable para la vida. Tanto así como llevarse un plato de comida cada día, es necesario consumir arte regularmente para no explotar. O sea, si es que uno vive sin arte, es que el arte puede ser obviamente un libro o una película, pero también puede ser salir a caminar en la naturaleza y ver el arte de la naturaleza. O sea, consumir la belleza de la naturaleza, del arte en sí, es súper necesario y es algo que se olvida mucha gente y no consume arte y por eso sus vidas son estresadas y vacías. Y dicen, no, no, como es más importante trabajar y conseguir cosas que esas cosas de arte, cuando en realidad le estamos subestimando a la importancia del arte en las vidas de cada uno de nosotros, seamos o no artistas. Antes de irnos al próximo tema, me gustaría recordar a nuestros oyentes. El taller, ¿cuándo va a venir el próximo? Porque ahorita ya está Sí. en desarrollo, ¿no? Sí, bueno, este que estamos en este momento es uno bien corto, súper. Es muy corto, son solo 2 sábados. Entonces, próximamente se van a abrir muchos otros cursos, no solo del viaje del héroe, sino también de creación de personajes, de creación de atmósferas, de cómic. Tengo planeado hacer un montón de, y sobre todo un proyecto que tengo alrededor de los juegos de rol de mesa, que si es que tenemos tiempo luego te contaré. Pero sí, habrá muchos talleres y les invito muy cordialmente a que pongan like en la página de Facebook de Action Team o Casa Action. Y que estén atentos a los talleres que hay, tanto los míos como los de los demás compañeros, que en serio les voy a decir que son muy buenos y muy interesantes. Simón, vamos a otro punto. Ayer se entregaban los Óscares, ¿no? Y de hecho, hubo una expectativa enorme, yo creo que en el mundo entero, ¿no? Es decir, muchos de nosotros, sin ser cinéfilos, sin entender casi nada, pero como que queremos estar también presentes, Sí. ¿no? No sé si es erróneo lo que acabé de decir, pero yo siento, es una novelería también, de ver qué pasa y quién va a ganar, ¿no? En fin. No sé si tú viste anoche un poquito. No los vi, No los viste, porque, pero ¿por entiendo lo que qué? me dices. Porque, claro, o sea, lo que hace de hecho los Óscares es generarte eso. Debes ver para no quedarte fuera de y que no te sientas aislado de, ah, es que no sabes quién Porque hay ganó que a mejor película. estar, hay que Claro. estar, claro. Y eso es algo bien peculiar que solo pasa con este premio. Porque yo creo los premios que da los de Berlín, que se llaman, en este momento se me fue el nombre, son más importantes que los Óscares en el mundo del cine. Pero nadie te dice, oye, ¿viste los premios de Berlín anoche? No, ni los de Cannes. O sea, los de Cannes un poco más, últimamente se han hecho un poco más conocidos, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? Es porque la función de la industria de Hollywood no es principalmente las películas, sino el vender una marca. Entonces te están vendiendo estatus y lujo y otro tipo de cosas. Entonces, los premios Oscar, desde mi punto de vista, no premian en realidad lo que debería premiarse. Tal vez sí, a veces coinciden o no, pero los premios Oscar son muy sesgados, porque son un montón de gente de ahí mismo premiándose a sí mismos. No, hay miles de películas en el mundo y solo se premian como las mejores. Es como el chiste este de ¿por qué siempre Miss Universo gana una de la Tierra? Es lo mismo, o sea, ¿por qué siempre la mejor película debe ser una de Hollywood? Y se considera la mejor película del mundo. Y no es así. Y hay muchas otras películas que merecen estar ahí y lo único que les sobra es mejor película extranjera. Que ya, digamos que está bien porque digamos que es un premio nacional de Estados Unidos y está bien, pero lo venden como si fuese de todo el mundo. De la Y ahí tierra. es el tal problema. Y sobre todo, fuera de ese caso, también es una cuestión en su gran medida publicitaria, para publicitar las películas que ellos mismos hacen. Entonces no es que en realidad ven la mejor película, porque capaz hay películas independientes mejores. No lo sé, no tenemos esa ventana para saberlo, pero yo creo que sí. Y entonces no, uno no puede definir esta es la mejor película. Pero sí, como tú dices, es a veces hasta necesario medio enterarse para tener conversación al siguiente Son día. círculos absolutamente cerrados, Sí. ¿no? Sin embargo, yo digo, tal vez pretendiendo sacar algo bueno de todo esto, qué bueno sería, Simón, si en nuestros países, pero hablemos puntualmente, nosotros ecuatorianos, nosotros quiteños, ¿no? Nos creeríamos más de lo que podemos hacer, o sea. Porque acá hay recontra talento, hay mucha capacidad, creatividad, sobre todo a mí me parece, yo ya soy veterana, pero hay una gran corriente de jóvenes, digo 20, 25 años para allá, acá qué cantidad, re músicos, instrumentistas, guionistas, cantantes, Sí. qué sé yo, de todo un poco, ¿no? Entonces, digo, ¿no será que nos hace falta creernos? Y no te digo en esa mala onda, ¿no? De creernos lo que no somos. No, no, no, Creernos lo porque que sí somos. somos. Creernos lo que tenemos, lo que somos. Tú, al inicio de esta conversación, tú hablabas de esto, de sí, hay un montón de genios aquí, pero cada cual por su lado. Y voy a esto nuevamente. Entonces yo digo, habría que en todo caso celebrar estas cosas de Hollywood, o algunas cosas italianas, en fin, porque son casi como estas familias Corleone y eso. Es decir, somos así, ¿no? Y al interior podemos un poco rasgarnos las vestiduras, pero para el mundo, para los demás, jamás. Y creo que eso nos hace falta. Totalmente, y hace falta en todos los aspectos del país. Y es algo tan sencillo como cuando yo escucho que dicen, compre esto, este producto, digamos, esta prenda de ropa que es americana. O sea, yo estoy en América. Además hay eso, ¿no? Sí. Americanos. Sí, nosotros también somos. Y para empezar en eso, y en algo tan sencillo como que dicen, ah, no, es que la ropa colombiana es buena. ¿Y la nuestra qué onda? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Por cuando hay cosas tan supuesto. buenas, hay marcas muy reconocidas y Claro muy que buenas, sí. y tenemos ese sesgo, esa baja autoestima quizás, que bueno, es por un millón de razones que nos toca a nosotros individualmente ocuparnos de irnos contra ellas, porque es algo que está siempre latente en nosotros, es algo que hay que luchar, porque es un bombardeo terrible de lo que debemos ser. Y nuestro lugar, que estaría bueno que nos replanteemos, ¿no? Así es. Pero es un trabajo súper duro y súper individual. Porque si es que uno mismo no se convence de que somos capaces, es imposible, ¿no? Así es. Para concluir, primero quiero agradecerte, Simón. Gracias, gracias tu tiempo. Recuérdanos también este nuevo proyecto que ya se viene. Tú decías la. A ver, primero el taller Sí. y luego los nuevos proyectos que Ya. tenemos a futuro, por favor. Bueno, les invito cordialmente a que se pasen por el Facebook de Action Team para que vean los talleres que tienen, los próximos talleres que vamos a hacer y de las actividades que vamos a tener, porque vamos a tener unas actividades bien interesantes. Desde ahora ya están los viernes de juegos de mesa, entonces también hay cosas así para distraerse y divertirse. Ah, interesante. Y estamos planteando hacer los jueves de juegos de rol. Esto no es muy conocido en general, pero los juegos de rol de mesa son como, si alguna vez han oído de Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, que se ve a un grupo de gente con unos dados y sin entender, y no entendemos qué están haciendo. Yo cuando conocí este mundo me maravillé, porque básicamente es contar una historia entre varias personas. Es más un ejercicio literario que un ejercicio de juego de Oh, qué dados. lindo. Es muy Tú interesante. comienzas, el otro sigue y el otro sigue y en sí. Y hay, no tanto así, hay una, cada uno maneja un personaje. Ya. Y hay uno de los jugadores que es el máster, que es el que dirige todo. Entonces les dice, han llegado a una aldea donde hay tal cosa y tal cosa, y cada persona puede hacer lo que quiera. Y es una cosa maravillosa porque a uno le permite primero meterse en un lugar seguro y libre donde puede hacer lo que quiera. Y es súper relajante porque uno bota todas las cosas. Además, según estudios, ayuda a las personas tímidas a relacionarse mejor, al ponerse en la piel de otra persona. Ayuda a entender cómo las relaciones humanas y también ayuda a saber cómo contar una buena historia. Es una cosa que ayuda en un montón de cosas y además es súper divertido. Entonces eso estamos planteando poner y próximamente también vamos a estar ahí o en su defecto en otro lugar. Amigas, amigos, estuvo con nosotros Simón Domínguez, guionista, escritor, docente ecuatoriano. Y nos propone buscar Action Team. Hagámoslo, hagámoslo. Hemos conversado un poquito sobre lo saludable, sobre lo interesante, sobre el privilegio que es realmente, no quisiera decir volvernos escritores, solo escribir, Sí. Ser solo humano. escribir, ser humano. Siempre un abrazo. Hablando de eso, les invito también cordialmente, antes de que me olvide, a que compren mi libro que ya está a la venta, que se llama, es una novela y se llama Y no soñé. Y por el momento está a la venta en las tiendas de Amazon o en todo caso si es que se comunican directamente conmigo, Simón Domínguez Barahona, y yo personalmente, el autor, les llevará el libro hacia donde ustedes quieren que llegue. Perfecto, qué bien. Gracias nuevamente, Simón. Muchas Siempre un gracias a ti. abrazo para ti, muy amable.